Cuando uno está raro, mejor no salir de casa, me decía un médico amigo el otro día. Cuando te sientas así, ni salgas. Entonces, si no salgo, me siento así, ¿pero qué pasa si todos los días quiero sentirme así? ¿No salgo? No, me quedo. Para el tercer bloque. I'm sticking with you. La linterna mágica. I'm made out of glue. Sombras. Anything that you might do. Y algo más. I'm gonna do too. La linterna mágica. Cuentan los Tehuelche, que son un pueblo originario de América que vive en el sur, en la Patagonia, que la ballena antes vivía en la tierra, pero había problemas con que la ballena vivía en la tierra. De repente se acercaba a la tribu y los observaba de curiosa que era. Y el sol le pegaba en la cara, se empezaba a quedar dormida la ballena. Y cuando abría los ojos, ningún tehuelche. El narrador solo puede contar si hay alguien que del otro lado escucha, así que es un ida y vuelta, les agradezco y la invitación también. ¿Y cómo se te ocurre dedicarte a esto, a narrar, a acercarle los cuentos a los chicos, o no sé si solamente a los chicos, tal vez también a los grandes? Se disparó un poco esto de la narración por mi trabajo en la Biblioteca La Nube, y bueno, ahí yo trabajo haciendo visitas guiadas a esta biblioteca tan hermosa. Y bueno, empecé contando algunos cuentos, pero a partir de ahí se fue desarrollando un poco esta pasión que estoy practicando. Sigue caminando la ballena y se quedaba otra vez dormida. ¡Ah! Un caballo. Y así se empezaba a tragar a toda la gente. Ahora, me pregunto qué tipo de niños o entre qué edades son los niños que se acercan a la biblioteca, a que les narres un cuento, a que les des una visita guiada. Uh-huh. Y los niños que se acercan son por lo general de escuelas públicas y privadas, y vienen a conocer un espacio que no existe en otro lado. Es un lugar que vos entras y está lleno de títeres, de juegos y juguetes antiguos, y entonces los niños, ay, cuando entran, ponen sus caras de qué grande que es esto, y recorren, se hace un paseo por el mundo de los libros y se va mostrando cómo fue evolucionando la literatura escrita en diferentes soportes, desde las tabletas de piedra, de arcilla, hasta las volúminas, que son los libros en papiro, o sea, vieron que parecen unos mapas, y hasta los libros actuales. Los tehuelches hablaron con el Al, que era el héroe de ellos. El Al, ¿qué pasa? ¿Hay ladrones o qué? El Al dijo, voy a investigar. Sí, el Al, están faltando los niños, las mujeres, los toldos, la comida, los caballos, no podemos ir ni a las tribus vecinas. Entonces el Al investigó. Y ahí la vio la ballena. El Al se acercó y le dijo, ballenita, por favor, abre la boca. Y no, le dijo la ballena con los labios cerrados. No. Entonces el Al pensó que con sus poderes de semidios se transformó. Se transformó en un tábano. Le empezó a molestar a la ballena. La ballena dijo, a este me lo trago. Pablo Medina, que es el fundador de La Nube, él lo que siempre dice es que se trata de promover a los maestros y a los padres para que sean modelos de lector del niño, porque el niño necesita reconocer. Imagínate que en los medios y en ningún lado los niños ven un modelo lector. Entonces, eso nosotros tratamos de a los niños incentivarles en el poco tiempo que tenemos, que son 20 minutos donde los chicos exploran los libros. Lo que se hace es, bueno, que ellos elijan un libro y que según el tema que tienen interés nos preguntan y nosotros les recomendamos algo. Cuando la ballena volvió a bostezar, el Al vio con un poco de luz que la gente tenía una cara de aburrida, que iban a hacer adentro de la panza de una ballena. Entonces le empezó a picotear por adentro y la ballena, y en cada tos un toldo, en cada tos un niño, una mujer, un viejito, un árbol, un zorrino, todo, y al final el Al echó un tábano. ¿Cuál es la actitud que toman en el momento de la narración? ¿Cómo los ves vos frente a vos? ¿Cómo se paran ellos? ¿O cómo, ¿Con qué expectativas? ¿Con qué dudas? Y a mí, obviamente, bueno, hablo desde mi experiencia, ¿no? Al principio es remar que todos vuelvan al lugar y se sienten y empiecen a escuchar. Remar en el sentido de, bueno, chicos, dejamos los libros. Pero en el momento en que ya hiciste toda esa parte, que es un embole porque tenés que llamar la atención otra vez y que bajen y te lleva capaz 2 minutos y hoy estás, y había una vez y ya querés empezar y, viste, vas tratando de engancharlos con algo. Esa parte es como que yo a veces digo, ay, ya, siéntense, no tengo más ganas de... Pero después se produce una comunicación que es, que vos, yo lo siento en el cuerpo, ¿no? Se produce una comunicación que la percibís físicamente, con la parte del pecho me pasa a mí. La ballena se entristeció porque se daba cuenta de lo que pasaba. Y el al le dijo, vas a tener que ir a vivir al mar. La ballena no lloró, pero estaba tan triste, y con su corpachón enorme, dando pasitos lentos, más lentos que la tortuga, se fue acercando a la orilla. El agua estaba fría, fría, y se empezó a zambullir lentamente en el mar. La ballena empezó a sentir que el agua no era tan fea. Y empezó a darse cuenta que en el mar podía nadar más rápido y que podía saltar, cosa que no podía en la tierra, y su cuerpo era bien ágil, y las patitas de la ballena se fueron transformando en aletas y su cuerpo se transformó en el cuerpo de un pez enorme. Y esta es la historia que cuentan los tehuelches de cuando la ballena vivía en la tierra. Pueden visitar La Nube, que La Nube queda en el barrio de Chacarita, es en Jorge Newbery 3537 y el teléfono es 4552-4080. Bueno, esperemos que se acerquen a La Nube y que sigamos teniendo narradores aquí como Aldana Tenaglia, con quien estuvimos hablando en esta oportunidad. La Linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La Linterna. La Linterna, persiguiendo preguntas. La Linterna Mágica. La India limita al noreste con Nepal y al noroeste con Pakistán, y es la democracia más poblada del mundo, formando una unión de estados con un sistema federal. En la India, uno de los mayores movimientos culturales es la danza, ya que utilizan el cuerpo como un medio de comunicación y expresión. Es un modo de seducción. De la India proviene Michael Dana. Dana es reconocido como uno de los pioneros de combinar fuentes de sonido no occidentales con minimalismo orquestal y electrónico en el mundo de la creación de la música de películas. Michael Dana hizo la banda de sonido de la película La Boda, donde se encuentra el tema Chunari Chunari. Michael Dana es la India. Chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, ch जाने तमन्ना करना ऐसे सितम जाए दर्द होना खत्म día de altibajos, donde lo nuevo puede comenzar o no. La rareza nos guió para perdernos. Como un juego loco en cada cabecita, como una cabecita que juega loca, o como cabecitas en que cada loco juega. Raro estuve hoy. Casi sin ganas de venir, pero aquí estuve. Como estuve a lo largo de 30 rarezas. Rara. Raro. Como encendida. Raroas. Para comenzar y recomenzar, y de nuevo comenzar. En esta oscura nadie te oye. Cuando cae la noche y tú puedes llorar, hay una luz en el túnel de los desesperados. Es un puerto muerto a donde puedes llegar. Esa es la linterna de los afiebrados. Te estoy esperando, no vayas a demorar. Leonel Córdoba, Blanca Curia, Jonathan Caña, una noche larga y una vida corta, pero no me importa si yo te puedo ayudar. Esa es la linterna afiebrados, estoy esperando. Ay, apaga la linterna.